Y vamos a actualizar información respecto a un incendio que se está desarrollando y se ha iniciado hace días atrás, al parecer causado por una tormenta eléctrica, puntualmente por un rayo, pareciera ser que se ha iniciado. Esto es, ha comenzado en San Luis, en Merlo, en una localidad muy cerquita a Córdoba. Y vamos a escuchar, tenemos la oportunidad, gracias a Luli, de escuchar algunas voces al respecto. Vamos a escuchar primeramente a un brigadista que está ahí combatiendo el incendio que comenzó en San Luis y se está trasladando a Córdoba. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comentando un poco sobre el estado del incendio. En el día de ayer estuvo trabajando la gente que venimos trabajando desde el principio del incendio. En un punto teníamos casi completado una línea de frente y un cambio repentino de viento tipo 4:30 de la tarde hizo que rotara y fuera descendente, lo cual nos complicó la tarea y reactivó varios puntos que teníamos controlados, así que nos hizo un poco el trabajo para atrás, pero hoy ya reseteando y empezando nuevamente, ya tenemos gente en la sierra trabajando, ascendiendo inclusive en este momento más gente para controlar los flancos. Y bueno, hoy ya esperamos un viento norte que va a ingresar, lo cual no va a bajar lo que es la columna de humo hacia los poblados, entonces no habría problemas respiratorios que estaba presentando la gente. Así que bueno, se espera una jornada tranquila, con calor bastante intenso. Y bueno, la gente, como siempre, tenemos aproximadamente 75 personas que están trabajando en la línea de fuego en todos sus flancos. Y bueno, esperando que la situación nos ayude, ya que la topografía no lo hace y el viento tampoco. Calculamos tener un buen día de trabajo y cruzando los dedos para poder tener mejores resultados que los que venimos teniendo, que son muy buenos. Pero, como decía, la topografía nos está jugando en contra en ciertos momentos. Ahí va un poquito lo que contaba uno de los compañeros ayer. Hay muchos puntos de reinicio, ahí el campo está como complicado el acceso, hay pocos cuerpos y se va a necesitar mucha guardia de ceniza los días venideros. El perímetro es muy grande. La cabeza está hacia el norte y hacia el sur la cola. Bueno, los vientos no han favorecido, durante la noche han reiniciado todo. Así que acá estamos en el Club Las Chacras, es el centro de donaciones. Desde ya, muchas gracias. Bien, esta es la situación. Bomberos de Merlo han informado que otros focos pudieron ser contenidos, como decía las declaraciones, pero en particular este iniciado en el filo en Merlo y que ha afectado el límite entre las provincias de Córdoba y San Luis aún no se ha controlado y por eso sigue continuando y con preocupación. Vamos a escuchar por último una voz de una persona que vive cerca de donde está iniciándose el incendio y nos decía lo siguiente. Bueno, este fuego fue diferente al resto porque justo se da después de una lluvia en un momento en que todos pensábamos que veníamos bastante bien zafándola con el tema incendios, más este fuego se inicia después de una lluvia, según muchos, y todavía no está, digamos, verificado, ni siento que, como en todos los casos, se va a poder determinar. Este empezó con un rayo, después de una tormenta. A muchos también nos parece que para el negocio inmobiliario o de ganadería y de ampliación de la frontera alimenticia, como suelen ser los otros fuegos, este en particular no tendría mucho sentido porque es todo muy en la sierra, o sea, es monte verdaderamente virgen, o más bien, para cambiar un poco los términos, es monte que nunca ha sido habitado por humanos y por eso es tan difícil el acceso. Bien, ahí estaban declaraciones de alguien que vive muy cerca y cuenta dónde está ubicado realmente, ¿no? Difícil acceso. Y bueno, veremos cuáles han sido los motivos reales. Al parecer ha sido esta tormenta, ¿no? Porque es lo que contaba esta persona que vive muy cerca. Brigadistas y vecinos, vecinas, vecines autoconvocados ayudando, ¿no? A combatir el fuego, lo decía el brigadista. Más de 75 personas están ayudando, colaborando. Y también están recibiendo donaciones, fruta, agua, hielo, combustible también para acercarse, de todo, ¿no? También alimentos. Esto se está consiguiendo en Córdoba, pero hay un CBU para donaciones, lo vamos a compartir en nuestras redes para quien quiera también colaborar, esté abierto a colaborar con este incendio para tratar de apagarlo de una vez por todas, ¿no? Esto está sucediendo entre San Luis y Córdoba y hay una gran preocupación.